María Estrella de la Evangelización, San Francisco de Asís. Pueden sentarse. ¿Cómo están mis hermanos? Bendecidos. Bueno, esta es nuestra última semana, ¿verdad? Del seminario. ¿Cómo se llama el seminario? ¿Y qué nombre le da la escuela? Nuevo Pentecostés. Hemos visto una serie de temas durante esta semana. Vamos a ver si recordamos algunos. La primera noche, ¿de qué se nos habló? Hace 6 semanas, pero vamos a ver si recordamos. ¿De qué? El amor de Dios. Esa iniciativa de Dios Padre, ¿verdad? Que es el que decide llamarnos a cada uno de nosotros. Qué lindo es Dios cuando Él toma esa iniciativa para buscarnos a cada uno de nosotros y mostrarnos su amor incondicional. Amén. El otro tema, ¿cuál fue que nosotros hablamos? Hablamos del pecado y lo titulamos La Ruptura. ¿Se acuerdan muy bien o están leyendo muy bien? Se acuerdan muy bien, ¿verdad? Y ahí nosotros pudimos darnos cuenta de que en nuestro caminar dentro de la vida cristiana también nos vamos llenando de pecado, ¿verdad? Y el pecado es como esos pequeños ladrillos que mostramos que van formando como un muro. Mientras más pecado acumulamos, más ese muro se acrecienta y más nos apartamos ¿de qué? ¿De la gracia de quién? De la gracia de Dios. Qué lindo cuando nosotros podemos ver cuán dañino es el pecado y cuánto nos aleja de ese amor maravilloso de Dios. Y después vimos un tema muy hermoso. ¿Cuál fue? La salvación, que lo titulamos como la solución. ¿Se acuerdan? Ese Dios que nos salva. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? En hecho, de que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual nosotros seamos salvos. Salvos, mis hermanos, ¿verdad? En Hechos 4:12, donde el Señor nos dice en su palabra que no hay otra persona que nos puede dar la salvación. Aunque muchas veces nosotros nos refugiamos en algunas cosas que no le agradan a Dios, para encontrar solución a muchos problemas y a muchas dificultades. Personas que van a darse un baño y que porque eso le va a dar la buena suerte. ¿Sí o no? Entonces, muchas veces nosotros buscamos la solución de los problemas en caminos equivocados. Y dice la palabra de Dios que no hay otro nombre por el cual nosotros podamos ser salvos. ¿Amén? Y después, ¿qué vimos? La sanación interior. Porque nosotros en nuestro caminar también nos enfermamos interiormente. También nuestros corazones se sienten mal. También nos sentimos mal con nuestros hermanos. ¿Sí o no? Porque en el caminar, hasta con una mirada que nosotros le demos a un hermano, o que si quizás yo no haya visto a ese hermano y el hermano pensó que yo lo miré y no lo saludé, porque eso pasa muchas veces. Entonces, nos vamos hiriendo. Y en ese caminar, donde el Señor entonces actúa en nosotros y viene para sanarnos interiormente. Nosotros en nuestro caminar, en nuestra vida cristiana, si no recibimos de esa sanación física, ¿qué pasa con nosotros? Si nuestros corazones están enfermos, ¿qué pasa con nosotros? No podemos avanzar. Tarde o temprano, tiramos la toalla, como dicen, ¿verdad? Pero realmente no podemos avanzar en la vida, en el espíritu, si nosotros nos vamos llegando y llenándonos de cicatrices y dañando nuestros corazones. ¿Amén? Que nuestros corazones estén llenos, pero de amor. Bendito sea Dios. Entonces, después, ¿qué más vimos? ¿Qué más vimos? El Espíritu Santo. Mire, hemos terminado de celebrar una gran fiesta. ¿Cuál fue esa fiesta? La fiesta de Pentecostés. ¡Qué hermoso! ¡Qué celebración más maravillosa! Todavía estamos nosotros votando por los poros Espíritu Santo. ¡Qué lindo es el Señor cuando no tiene ninguna distinción sobre nosotros! Imagínense ustedes, mis hermanos, ese mismo Espíritu Santo de Dios que aleteaba sobre las aguas en el Génesis. Ese Espíritu Santo de Dios que se derramó en Jesús en el bautismo. Ese Espíritu Santo que levantó a Jesús de la muerte. Es el mismo Espíritu Santo que se derramó en Pentecostés, ¿sí o no? Y fue el mismo Espíritu Santo que se derrama en cada uno de nosotros cada vez que nosotros lo pidamos. Pero para recibir Espíritu Santo hay que pedir Espíritu Santo. Por eso es que el Señor dice en su palabra, pidan y se le dará. Bendito sea Dios. Y agarrados en esa promesa, nosotros pedimos Espíritu Santo cada vez que lo necesitamos. Porque muchas veces esperamos estar en el grupo de oración, muchas veces esperamos la grandiosa fiesta de la celebración del Pentecostés para recibir el Espíritu Santo. Yo sé que eso no pasa por aquí, ¿verdad? Eso nada más pasa por la gente donde yo vengo. Pero muchas veces hacemos esto. Y lo que nos muestra en la palabra, si ustedes pudieron escuchar la palabra de Dios, el Evangelio, en el día de ayer es, ¿qué pasó con la palabra? Estaba tomada en Juan, ¿qué? ¿Juan qué? Juan 19, del 20 al 23. Esa era, ¿verdad? Imagínense ustedes, mis hermanos, ahí pudimos nosotros darnos cuenta que antes de la celebración de la fiesta de Pentecostés, los discípulos recibieron Espíritu Santo. Dice que el Señor le dijo, pasa a ustedes, y enseguida lo envió y dice, así como el Padre me envió a mí, también los envío yo a ustedes, y sopló sobre ellos el Espíritu Santo de Dios. ¿Era el día de Pentecostés? No se estaba todavía celebrando esa fiesta, ¿verdad? La fiesta de las tiendas. Todos sabemos lo que sucedió ese día de Pentecostés, que era lo que se celebraba. La fiesta de las tiendas. Por eso es que había tanta gente de tantos lugares, de lugares diferentes. Eso es como si pusiéramos una gran venta. Cada cual tenga un kiosco, la vendan las cosas bien económicas y vengan de todo lugar de aquí a comprar. Eso era lo mismo que se estaba celebrando ese día. Por eso habían tanto, dice de que pardos, medos, persas, de toda la región vinieron personas. Y por eso ni siquiera hablaban el mismo idioma. Y dice que cuando se posó sobre ellos el Espíritu Santo de Dios, todos entendían lo que estaba hablando. Bendito sea Dios. Ese Espíritu Santo de Dios que viene a dar unidad en nuestras vidas. Amén. Y ese Espíritu Santo de Dios que nos une a cada uno de nosotros como hermanos. Después vimos lo que era la vida nueva. Después de nosotros tener ese encuentro con el Señor, y el Señor hace tantas maravillas en cada uno de nosotros, nosotros experimentamos una vida nueva. Nacemos de nuevo, experimentamos una vestidura nueva y nos despojamos de ese hombre viejo para entonces vivir esa vida que el Señor nos regala a cada uno de nosotros. Amén. Y ahora vamos a ver lo que es el crecimiento en la fe. ¿Y dónde se crece? ¿Dónde ustedes creen que se crece? En la comunidad. Amén. Así mismo, hermano. En la comunidad. Dice que en la comunidad se crece y se persevera. Por eso es que dentro de la comunidad nosotros podemos recibir fuertes efusiones del Espíritu Santo de Dios. Y cuando el Espíritu Santo de Dios se derrama en cada persona, ¿cómo viene el Espíritu Santo? Viene a prepararnos a cada uno de nosotros, a activar esos dones que hay en nosotros, los dones que recibimos en el bautismo. ¿Cuántos dones fue que recibimos en el bautismo? 7 dones. Muchas personas dicen, no, pero es que yo no tengo el don de perseverancia, yo no tengo... No, todos esos dones los tenemos. Lo que pasa es que muchas veces esos dones están en nuestras vidas como regalos sin destapar. ¿Y qué sucede cuando a ti te dan un regalo y tú no lo destapas? ¿Ah? Sabes que lo tiene, pero no lo puede utilizar, porque si tú no lo destapas, no lo puede utilizar. Y eso mismo sucede con los dones. Y cuando el Espíritu Santo de Dios se derrama sobre su pueblo, derrama dones y carismas. Carismas. Que esos carismas, ¿dónde ustedes creen que nosotros vamos a ponerlo a producir y en beneficio de quién? De la comunidad. Porque los carismas son regalos que nosotros recibimos de parte de Dios. Pero ¿qué sucede con esos regalos? Que esos regalos no es para nosotros, para quedárnoslo nosotros. Esos regalos son para el servicio de la comunidad. Por amor el Señor nos regala esos carismas, porque sabe que nuestra comunidad lo necesita. ¿Amén? Es tomar conciencia de que si nosotros no pertenecemos a una comunidad, si nosotros no nos congregamos en la iglesia, si nosotros no nos congregamos en el grupo de oración, mis hermanos, la ilusión que sucede o el fuego que sucede en un retiro, en un círculo de oración, en una sola noche, una sola vez, el mundo fácilmente nos lo puede arrebatar. Y solamente dentro de la comunidad nosotros nos permanecemos conectados a ese Espíritu Santo de Dios. Necesitamos integrarnos porque solo no podemos, solo nos pueden vencer fácilmente, pero todos en unidad, en comunidad, nada ni nadie podrá estar contra nosotros. ¿Quién contra nosotros si Dios está con nosotros? Bendito sea Dios. Y eso lo podemos lograr dentro de una comunidad. ¿Por qué? ¿Por qué lo podemos lograr? ¿Por qué podemos crecer dentro de una comunidad? Porque el Señor regala carismas, diferentes carismas, pero no se los regala nada más a una persona. A ti te regala un carisma y a otra persona le puede dar algo diferente. Entonces, dentro de la comunidad es que los carismas se complementan. Lo que te falta a ti, entonces yo lo puedo complementar. Entonces, ahí es cuando nosotros podemos poner a crecer los carismas que el Señor nos ha regalado. ¿Amén? ¿Has sentido alguna vez necesidad de estar solo? ¿Tú has sentido alguna vez la necesidad de estar solo? ¿Sí? Hay momentos en nuestras vidas que nosotros queremos estar solos. ¿Sí o no? Hay momentos en que no queremos de que nadie nos hable. ¿Sí o no? Hoy no estoy para nadie, dice una canción por ahí. Pero ¿qué sucede, mis hermanos? Que esta frase no es buena para la vida cristiana. ¿Por qué no es buena? Porque Satanás espera momentos clave así como esos. Momentos de depresión, momentos de soledad, momentos en que no quiero alabar al Señor. Recuerde que hay momentos en que no tenemos deseo de alabar al Señor. Y si vamos al grupo de oración y está el hermano alabando y glorificando al Señor con tanto ardor, con tanto fuego, con tanta emoción, que eso se contagia, ¿sí o no? Hay momentos en que nosotros llegamos al grupo de oración caído, devastado, cansado, sin deseo de orar, sin deseo ni siquiera de levantar nuestros brazos para alabar y glorificar al Señor. Y cuando nos congregamos como hermanos, enseguida, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en nosotros? Y nosotros decimos, yo vine de tal forma, pero yo me voy con un gozo tan grande. Eso solamente lo da el Espíritu Santo de Dios en comunidad. Bendito sea Dios. Por eso es que dice el Salmo 103, que la señora, ¿verdad?, lo dijo al principio, es maravilloso y agradable vivir juntos como hermanos. Y eso lo dice el salmista, qué lindo ver a los hermanos congregados y además unidos en un mismo amor. Es agradable ante los ojos de Dios. Yo me imagino cómo está el Señor en esta noche, porque cada uno de nosotros dio el paso que tenía que dar de estar aquí congregados en unidad para poder crecer y para poder perseverar. ¿Amén? Solo en la comunidad se crece y se persevera. Díselo a tu hermano de tu derecha. Solo en comunidad se crece y se persevera. Ahora díselo a tu hermano de tu izquierda. Solo en comunidad. Cuando hablamos de crecimiento, tenemos que pensar que estamos hablando de un proceso lento, ¿sí o no? ¿Sí o no? Cuando hablamos de crecer, estamos hablando de un proceso lento, ¿sí o no? Sí. Porque yo no me puedo acostar hoy siendo de 1 metro y mañana amanezco de 2 metros, ¿sí o no? No. Yo no puedo acostarme hoy y decir mañana, bueno, ya yo soy una persona adulta siendo una niña de 5 años. Es un proceso lento, pero es progresivo. Muchas veces cuando nosotros estamos chiquitos, yo no sé si eso le ha pasado a ustedes, pero cuando yo estaba pequeña tenía un deseo de tener 15 años. Y después que yo tenía 15 años, tenía un deseo de llegar a 21. Pero ya después de los 21 decía, no, yo tengo 20. Quería entonces, ¿verdad?, que bajara un poquito. Pero eso sucede con nosotros también en nuestra vida espiritual. Muchas veces cuando estamos empezando nos sentimos mal o queremos que las cosas pasen rápida o queremos que todos los dones y todos los carismas se me den en el momento. Y no, ese es un proceso lento. Asimismo, cuando nosotros tenemos ese encuentro personal con el Señor, los cambios que hay en nosotros son progresivos también. ¿Sí o no? Porque yo no, okay, para el Señor no hay nada imposible. El Señor puede transformar mi vida en un instante. Pero hay muchas cosas que dependen de nosotros. Dominar nuestro carácter. ¿Sí o no? Dominar nuestros gustos, lo que a mí me gusta y lo que le gusta al Señor, que son cosas diferentes muchas veces. La obediencia, tener uno que morir a uno mismo para que entonces pueda crecer el Señor y hacer uno la voluntad de Dios. Tener muchas veces que negarse a sus propios gustos para poder hacer los gustos que el Señor me está pidiendo. ¿Sí o no? Entonces, no es un proceso fácil y no es un proceso que se va a dar de la noche a la mañana, ¿sí o no? Hay personas que se hacen la operación, por ejemplo, del estómago. Vamos a poner una operación de eso. ¿Qué es lo primero que se le dice? ¿Qué es lo primero que se le dice a esa persona? Usted tiene que masticar bien. Y si usted no mastica bien, usted se puede ahogar. Pero ¿qué sucede cuando una persona de 30 años, atiéndame a mí, que ya eso lo repararon? ¿Qué pasa cuando una persona de 30 años se hace esa operación? Ha tenido 30 años tragándose la comida. Y más en ese país, ¿verdad? Que quizá le dan media hora para el lunch y tiene que ser todo en esa media hora. Y muchas veces tengo que comerme esto rapidito porque tengo que irme. Entonces, ¿cuánto año ha pasado esa persona swallowing the food? Tragándose la comida. Y cuando llega este proceso, no es fácil, Porque muchas veces, bueno, se le entrega un libro donde dice, usted no puede escuchar música, usted no puede hablar con nadie, usted no puede ver televisión, usted no puede leer, solamente concentrado en que usted está masticando esa comida. ¿Por qué? Porque son muchos años de hacer lo contrario. Y eso sucede con nosotros muchas veces. Nosotros tenemos que centrarnos en lo que realmente nosotros queremos. Y es enfocar nuestros ojos, nuestra mirada en Jesús. Porque muy fácil nos podemos desviar. Muy fácil nos podemos desviar. Nosotros estamos, ¿qué? Estamos siguiendo las pisadas de Jesús, pero hay tantas pisadas en el camino que nos pueden hacer desviar el camino. ¿Sí o no? Y eso, mis hermanos, tenemos que tenerlo claro. Poner nuestra mirada ¿en quién? En el Señor. Amén. Y es como dice la palabra de Dios. ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, puede añadir algo a su estatura? Palabra de Dios. Está tomada en Mateo 6:27. ¿Quién de nosotros, por más que nosotros nos preocupemos, podemos poner? ¿Podemos poner qué dice la palabra? Un codo más a nuestra estatura, nadie. Entonces, mis hermanos, nosotros muchas veces nos afanamos y perdemos nuestras fuerzas en cosas que nosotros no podemos resolver. Entonces, mis hermanos, muchas veces nosotros queremos resolver las cosas por nuestras propias fuerzas y el Señor nos pide que lo dejemos ser Dios. Déjame ser Dios. Déjame resolver tus problemas, porque por más que nos preocupemos, nos dice la palabra, nosotros no podemos cambiar las cosas. Amén. Por eso, mis hermanos, nosotros desde que nacemos hasta que morimos, estamos invitados a crecer. ¿Ustedes sabían eso? ¿Sí o no? A crecer físicamente. No nos quedamos chiquititos, sino que vamos creciendo a medida de que pasen los años, ¿sí o no? Hay personas que crecen más que otros, porque miren mi niño, él es un niño y miren, está más alto que yo ya. Eres Luis quien me acompaña esta noche. Bendito sea Dios. Nos invita a crecer psicológicamente. Porque ya nosotros no vamos a estar pensando como niños, sino que a medida que nosotros vamos creciendo en estatura, también vamos creciendo en sabiduría. Amén, esa es la palabra. También crecemos espiritualmente. Conocemos más de Dios, nos llenamos más de Dios y nuestra relación con Dios toma otra forma, otra forma. No es lo mismo la relación de novio que la relación de esposo, ¿sí o no? Pero hay muchos que prefieren la relación de novio y no de esposo. No sé por qué. Pero es así. Las relaciones van cambiando y va tomando su madurez y su forma. Y eso mismo sucede con nuestra relación con Dios. Y crecemos nosotros también como personas. Ya las personas nos ven con más respeto a medida que pasan los años, ¿sí o no? Y a muchos se han ganado, ¿verdad?, el título de doña, de don, ¿sí o no? ¿Por qué será? ¿Será porque ellos pertenecen a la realeza? Sino porque eso se lo van ganando a medida de que van creciendo como personas. No a todo el mundo se le dice doña o don en Santo Domingo. Estoy aclarando, ¿verdad? En Santo Domingo. Entonces, el no alcanzar la madurez que nosotros realmente necesitamos, nos hace permanecer en un grado de subdesarrollo, de imperfección. Por eso muchas personas, siendo persona adulta, piensan ¿cómo? Y por eso muchos viejos se están consiguiendo muchachitas porque viven en teenager. Pero ya eso es otro tema, ¿verdad? Muchas veces nosotros crecemos en estatura, pero no crecemos como persona. Yo sé que eso no sucede por aquí, que todos los hombres de aquí piensan bien, son perfectos. Creciendo, ¿verdad? No son subdesarrollados, bendito sea Dios. Entonces, mis hermanos, el crecimiento es un regalo, es un don de Dios. El crecimiento. Y es como decía la hermana en sabiduría, porque si nosotros imitamos a Jesús, bienvenidos hermanos, si nosotros imitamos a Jesús, nos dice la palabra de Dios en Lucas 2:51, ¿cómo iba creciendo Jesús? Crecía en sabiduría. ¿Y en qué? ¿Y en qué? En estatura y en sabiduría, gracias delante de Dios y de los hombres. Así tenemos nosotros también que crecer en la vida y el espíritu. Si yo te preguntara a ti, ¿qué significa para ti comunidad? La palabra comunidad, ¿de dónde viene comunidad? ¿Común? Común, unión, carga en común. Y eso es indispensable en nuestra vida espiritual. Por esto, en Juan 17, en la oración de Jesús por el pueblo santo, ustedes han escuchado este texto, yo sé, esa preocupación de Jesús por cada uno de nosotros, que Él le decía, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. La preocupación de Dios de que existiera unidad en toda la creación. La preocupación de él, Señor, lo que tú me diste, a lo que tú me entregaste. Mira que ellos están en el mundo, pero ellos no son del mundo. Que permanezcan en una unidad. Qué lindo es Dios, ¿verdad? Pidiéndole a su Padre por cada uno de nosotros para que viviéramos en comunidad. Una muestra de comunidad es la Santísima Trinidad, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La iglesia es una comunidad y nos lo dice también en Primera de Corintios 12, versículo del 14 al 15, que nosotros formamos, ¿qué? Un solo cuerpo. Son muchas las partes, ¿sí o no? Pero todas esas partes forman un solo cuerpo. Un ojo no le puede decir a un brazo, vete que yo no te necesito, ¿sí o no? ¿Sí o no? Todas las partes en nuestro cuerpo, por más pequeña que sea, por más débil que sea, son necesarias. Cada uno de nosotros somos necesarios en el cuerpo místico de Cristo. Si tú no estás, está el vacío. Entonces el cuerpo está incompleto. Todos nosotros somos importantes dentro de la comunidad. Y algo maravilloso, mis hermanos, que el día de Pentecostés, cuando hubo ese derramamiento de Espíritu Santo de Dios, después de esto, ¿qué hicieron los apóstoles? Empezaron y formaron la primera comunidad cristiana en Hechos 2:42, donde nos dice, ellos asistían asiduamente a las enseñanzas, a la convivencia fraternal, a la fracción del pan y a las oraciones. Eso nos dice en Hechos 2:42. ¿Y qué nosotros hacemos también, mis hermanos? Acudimos también asiduamente a las enseñanzas, ¿verdad? Venimos a la iglesia, nos formamos, ¿sí o no? Vamos también a la fracción del pan, ¿a dónde nosotros vivimos esa parte? En la Eucaristía y en las oraciones. Vivir, ¿verdad? Convivencia fraternal, dice la palabra, ¿verdad? En un versículo más adelante, que todo lo que ellos tenían era de todo y a ninguno le faltaba nada, porque lo que yo tenía también era tuyo. Lo que no tenía una persona era porque en esa comunidad no estaba. Qué lindo cuando nosotros podemos vivir así como hermanos fraternalmente. Pero es muy fácil para nosotros, ¿verdad? Porque dentro de la comunidad nosotros tenemos que compartir lo que somos, ¿verdad? Lo que soy y lo que tengo. Y es muy fácil muchas veces para nosotros compartir lo que nosotros somos, ¿sí o no? Compartir nuestro talento, compartir todos los carismas que el Señor me regala, pero muchas veces se nos hace difícil compartir lo material. Vemos muchas veces hermanos que sufren, ¿verdad? En esa parte como que no nos parecemos a la comunidad primitiva. No sé si eso nada más pase por allá, por donde yo viva, ¿verdad? Pero muchas veces sucede esto. Y el Señor realmente quiere que nosotros vivamos en fraternidad, como hermanos. ¿Amén? En la comunidad, ¿para qué se vive en comunidad? Para nosotros poder perseverar. Para nosotros poder orar, como hacía la primera comunidad cristiana. No es que en nuestra oración personal no vale, no es eso. Dentro, después de una buena oración personal, donde se va a reflejar realmente que tú eres una persona de oración, es en una oración comunitaria. En una oración comunitaria, ¿amén? ¿Y dónde se puede crecer? Se puede crecer porque yo me puedo alimentar de los carismas que Dios te ha regalado, ¿amén? Entonces, para nosotros, crecer interiormente es igual como se le da alimento al cuerpo. Yo no puedo decir, yo comí hace 3 días, ya yo no vuelvo a comer más en una semana. ¿Sí o no? Uno va constantemente alimentando el cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo también tiene que irse alimentando de la palabra de Dios para poder crecer. Necesita también de mucha oración, tener una salud espiritual, alejarse, separarse de los vicios, del pecado, de todas esas cosas que dañan nuestra salud espiritual. Y sobre todo, hacer siempre y vivir tuyo los sacramentos para que uno pueda permanecer y crecer. Tener una relación también con los demás, estudiar nuestra fe cristiana, que es tan importante. Vienen y nos dicen cualquier palabrita y ya nosotros nos cambiamos y nos vamos para una secta, ¿verdad? Conocer nuestra iglesia, porque hay tanta riqueza en nuestra iglesia católica y hay tantas personas que van a otras iglesias buscando lo que nosotros tenemos. ¿Por qué se han ido esas personas? Porque desconocen las riquezas que hay dentro de nuestra iglesia. Nuestra iglesia católica es la única que es completa, que es una y que es santa. Bendito sea Dios, aleluya. Bendito sea mi Dios. Por eso, mis hermanos, es importante pertenecer a una comunidad. Ahora los hermanos le van a dar unos papelitos, unos lápices. ¿Qué van ustedes a hacer con esto? No quiero que se me distraigan, ¿verdad? Dentro de nuestra vida comunitaria, dentro del cuerpo místico de Cristo, yo ejerzo un papel. Yo ejerzo un rol. Yo tengo que hacer algo. Yo tengo una responsabilidad. ¿Sí o no? ¿Tenemos o no tenemos responsabilidad? Si nosotros queremos crecer en la vida, en el espíritu, debemos de permanecer unidos en comunidad. Pero muchas veces nosotros como que no nos sentimos parte de la comunidad. ¿O eso no le pasa a ustedes? como que viene y si algo sucede, bueno, ellos se encargan, como que no es algo de tu pertenencia. ¿Eso ha pasado o no ha pasado? Que muchas veces uno no se siente como parte de un grupo. Que muchas veces el sentir del grupo no es tu sentir. Que muchas veces pasan las cosas y a ti no te duelen, como que eso no te interesa. Como que no nos sentimos tan parte. Es tan importante tener sentido de pertenencia dentro de una comunidad para nosotros poder permanecer en esa comunidad. Se sabe que la vida no es fácil, ¿verdad? Porque somos muchos hermanos que pensamos de forma diferente. Pero el Señor dice, ¿verdad? La unidad en la diversidad. Somos muchos, diferentes, diversos. Pero ¿qué sucede? Nosotros nos tenemos que mantener unidos. Porque ¿cómo es la única forma que nos pueden destruir? ¿Cómo es que se puede destruir un reino? Cuando usted quiere destruir un reino, solamente usted tiene que desunirlo. Y ya, ahí usted ganó. Entonces, eso mismo sucede con cada uno de nosotros. Tenemos que pelear esa unidad. ¿Amén? Entonces, ¿qué sucede, mis hermanos? En este momento nosotros vamos a mirar que hay muchas cosas que nuestra comunidad necesita y nuestros hermanos también necesitan. Hemos dado ese papel porque no necesitamos que ustedes nos lo digan a nosotros ni a los que están encargados en el grupo de oración. Yo quiero que tú hagas ese compromiso con el Señor. Aquí en presencia, ¿verdad?, de Jesús sacramentado, porque sabemos de que Él está aquí presente, ¿sí o no? Y aquí no se está jugando, aquí no se está ni aparentando, porque ni siquiera lo vamos a decir lo que es. Esto va a ser un compromiso tuyo y del Señor. Tú sabes el servicio que tú puedes prestar a este grupo de oración. Tú sabes el servicio que tú puedes prestar a esta iglesia, a esta parroquia. ¿Sí o no? Tú sabes las necesidades que existen aquí, ¿sí o no? La mejor forma de integrarte es tú sintiéndote útil. Cuando tú vienes a calentar un asiento, tú no te estás sintiendo útil, ¿sí o no? Y hoy no tengo deseo de ir a la iglesia, y hoy no tengo deseo de ir al grupo de oración, porque a nosotros no mueve nada más el deseo, ¿sí o no? O eso nada más sucede por allá. Pero así es que somos nosotros muchas veces. Cuando nosotros no nos involucramos, cuando nosotros no prestamos un servicio, no crece en nosotros ese sentido de pertenencia. Entonces, ¿qué va a pasar ahora, mis hermanos? Para nosotros poder garantizar permanecer dentro de la comunidad, tenemos que hacer esto. Sentirnos útil prestando un servicio. Entonces, ¿qué ustedes van a hacer ahora? Ustedes van a pensar qué realmente necesita tu comunidad, tu grupo de oración, y tú vas a prestar ese servicio. Si tú necesitas hacerlo a la parroquia, tú pides una cita con el párroco y tú prestas tu servicio. Si te llamaron, te llamaron. Es un problema de ellos, ¿verdad? Pero tú diste el paso y te pusiste a la disposición. Algunos ejemplos, ¿verdad? Vemos personas quizás que hacen falta ujieres, personas que acomoden a las personas en la misa. Vemos que hay muy pocos lectores dentro de la parroquia. Vemos que no hay grupo de jóvenes dentro de la parroquia. Yo me siento joven, yo voy a decir, bueno, vamos a formar un grupo de jóvenes. Ponerse metas que se puedan realizar, metas que se puedan realizar. Tu sentir, tú se lo vas a hacer sentir, ya sea tu párroco, a las personas que dirigen el grupo de oración, tú puedes. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen mucho talento, mucho carisma de hacer dibujos, de hacer cosas. Nuestros grupos de oración siempre necesitan dinero porque están invitando mucha gente de afuera, ¿sí o no? Y los primeros que se aprovechan de todas estas cosas somos cada uno de nosotros que venimos a ellas, ¿sí o no? Entonces, si usted es una persona hábil que puede crear dinero, por ejemplo, vamos a hacer una venta de camisetas, vamos a hacer algunas cosas, o yo conozco a alguien que lo puede diseñar, yo conozco a alguien que puede hacer esto, que puede hacer lo otro, y entonces así nosotros prestamos servicio y nos sentimos parte de. ¿Me entendieron ya más o menos lo que queremos realizar con esto? Entonces vamos a escribir en este papel nuestro compromiso a Dios en esta noche. No. Nosotros no lo vamos a leer. Tú no nos lo vas a decir a nosotros, pero el Señor sí lo va a leer. Y va a leer lo que te mueve a escribir eso, que es tu intención. Los hombres pueden ver las cosas terrenales, ¿verdad? Las cosas físicas, las cosas materiales. Pero Dios realmente ve la intención del hombre. ¿Amén? Bendito sea Dios. Gloria y alabanza a tu nombre, mi Dios. Aleluya. Santo, santo eres, Señor. Gloria a ti por siempre, mi Jesús. Bendito sea Dios. Unido, unido en su nombre, unido, unido, unido, unido en su nombre, unido. En este mundo, paz y amor tendremos, pues en este mundo, paz y amor tendremos. Que tú eres Dios. Bendito sea, Señor. El que necesita saber lo que tú escribiste está aquí en esta noche. Aquí está el Señor. Porque cuando Él dice en su palabra, cuando hayan dos o tres reunidos en mi nombre, ahí yo estaré. Y Él está aquí con nosotros. Yo te voy a invitar a que te ponga de pie, que acerques donde está el santuario, que podamos llegar hasta Él. Quiero que tú dejes todo lo que tienes en tus manos, solamente toma tu papel. Toma tu papel y acércate. Acércate al que te espera. Acércate a Jesús sacramentado. Y eso que tú has escrito, yo quiero que tú vengas y entregues tu compromiso y lo deposites en la canasta. Y se lo exprese al Señor. Porque el único que te puede dar las fuerzas para tú poder cumplir esta promesa es Dios. Y a Él es que tenemos que entregársela. A Él es que le debemos nuestra existencia. A Él es que le debemos nuestro crecimiento espiritual. A Él le debemos todo. Y es a Él donde nosotros tenemos que acudir cuando nosotros realmente necesitamos de Dios. Vamos a llegar a Él y vamos a pensar en esas palabras que nosotros hemos escrito. Y pedirle al Señor que nos dé las fuerzas necesarias para nosotros poder cumplirlas. Solo Dios es fiel y en Él encontramos la fidelidad. En Él encontramos la fidelidad. En Él encontramos las fuerzas necesarias para nosotros poder seguir adelante. Bendito sea, Señor. Gloria y alabanzas a tu nombre, Jesús. Aleluya. En tu nombre unido, en tu nombre unido, pues en este mundo. Y amor tendremos, pues en este mundo paz y amor. Vives en comunidad, así como Él quiere que tú vivas. Bendito sea, Señor. Alabanzas a tu nombre, mi Dios. Porque los abrazos sanan, mis hermanos. Los abrazos sanan las heridas. Los abrazos sanan la soledad. Los abrazos sanan los vacíos que hay en nuestros corazones. Alabanzas a tu nombre, mi Dios. Sana la ausencia de los que amamos. Porque la soledad no es estar solo en un cuarto. La soledad es no estar acompañado de las personas que nosotros amamos. Y muchas veces no lo tenemos a nuestro lado. Abraza a ese hermano que tú tienes y dile cuánto le amas. Tú puedes expresarle a ese hermano cuánto tú le amas. Cuánta necesidad y cuán agradecida está del Señor. Porque Él te ha regalado como hermano. Bendito sea mi Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo, santo, santo eres mi Señor. Cómo no alabarte. Cuán bueno tú eres con nosotros, Señor. Que nos quiere unidos como hermanos. Y somos maravillosos ante tus ojos. Qué maravilloso y agradable vivir juntos como hermanos. Bendito sea Dios, aleluya. Santo eres, Señor. Unidos, gloria a ti. Unidos, díselo con tu corazón, en tu nombre, en tu nombre. Unidos, en el nombre de Jesús. Unidos, unidos, unidos, en tu nombre, unidos, en tu nombre, unidos. Paz y amor tendremos, pues en este mundo. Paz y amor tendremos, paz y amor tendremos, unidos, unidos, unidos. Tomados de las manos, tomados de las manos, iremos por el mundo, iremos por el mundo, cantando, cantando al amor. La gloria de Jesús, la gloria de Jesús, por fin resplandecerá, por fin resplandecerá, y entonces el mundo sabrá, y entonces el mundo sabrá que tú eres Dios. Cuando nosotros alabamos al Señor en unidad, ¿verdad? Agarrado ahí de nuestros hermanos, gloria al Señor. ¿Quién dice amén? Amén. Pueden sentarse un momentito.